la llaman a mi madre y le dicen que yo voy a salir mañana a tal hora, que me espere en la esquina de la ciudad de Rosario. Entonces, ese día que la llaman a mi madre, me van a buscar a Corón, a la cárcel. Me va a buscar la misma patota que me secuestró y me torturó. Y me lleva a Rosario. Cuando llego a Rosario, me recibe el tipo que llamó a mi madre para decirme que yo salía mañana. Mirá, esa era tu madre que me equivoqué. Tenés que salir hoy. Yo pensaba que era mañana, pero no es hoy. Le dije disculpa a tu madre, que está bien, está bien, está bien, pues, me iba a libertar, no le iba a hacer problema por eso. Me acuerdo, me dio el DNI y 5 pesos que tenía mi vieja, me había depositado en la cárcel de Coronda para comprar el jabón, la crema de afeitar. No. Bueno, tomé el colectivo, me voy hasta la casa de mi madre. Mi madre en ese momento se había mudado también, pero me había dado la dirección. No conocía la casa, ¿no? Pero quedaba a media cuadra de los tribunales provinciales. Cuando llego a la casa de mi madre, toco el timbre, no atiende nadie, pasa una señora, le pregunto la hora, me dice la 1. A 1 de la tarde, los tribunales cierran. Y mi cuñado, que era el secretario del juzgado, debe estar saliendo mi cuñado. Me voy hacia tribunales, quedaba media cuadra, empiezo a caminar y la veo en la esquina a mi madre con mi cuñado. Yo venía caminando así, mamá de espalda a mí, mi cuñado frente a mí. Y mi mamá que le decía, mirá, Pacho sale mañana, me podés llevar en el auto a tal lugar, qué sé yo, y mi cuñado me escuchaba a mi madre y me veía venir a mí, cosa que no podía entender. Bueno, cuando llego nos abrazamos ahí en el encuentro y a mamá le agarra un ataque de nervio y me empieza a pegar acá en el pecho. Así, ¿por qué te escapaste si salía mañana? Solicita. Se quedó con el llamado telefónico. Pero bueno, ese fue el reencuentro con mi familia. A la tarde, después de almorzar, Alicia, que siempre estaba en contacto con mi madre, llamó por teléfono para ver cuándo salía en libertad y la atendí yo por teléfono. Y después a la noche nos encontramos.